Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDI, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. Aquí el saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Vesga Ramírez. Con inmensa alegría, nos disponemos a partir de este momento a entrar en familia. Apenas comienza el que desde ya definimos como punto de partida para un nuevo Puente Emiliano. Retornaremos el próximo martes, Dios mediante, con todo el potencial destinado en función de servir mancomunadamente a una comunidad que de manera recíproca, poco a poco ha ido captando nuestro mensaje. La intención de Positivo Positivo aquí en Radio Melodía, a partir del año 2009, fundamentar lo que consideramos será el nacimiento del Batallón del Millón de Amigos. Ustedes, amables oyentes de Radio Melodía, están siendo convocados a este plebiscito donde fundamentalmente el interés ciudadano por la recuperación de todo aquello que constitucionalmente nos corresponde marcará una pauta fundamental. Hombres, mujeres y niños, gente de buena voluntad, todos convocados, para que tengamos la oportunidad de alinearnos y tras seguir las pautas de este contingente de lo propositivo, empezar a edificar ciudadanía. ¿Para qué? Para construir ciudad. Les indicamos que damos comienzo a este proceso bajo el auspicio de las Unidades Tecnológicas de Santander, una institución que a nivel de la capacitación intelectual en la rama tecnológica está entregándole a los bumangueses, a los santanderianos, el mejor posicionamiento a nivel nacional, tal la forma como los tecnólogos de las unidades están ubicándose de manera muy especial en los más importantes cargos de la tecnología no solamente nacional, sino internacional, y eso nos llena de inmensa satisfacción. Ayer tuvimos la oportunidad, señoras y señores, de narrarles la manera como asistimos a los actos litúrgicos en los que se le pedía al Todopoderoso la bendición a los benefactores del Hogar María Margarita, en la zona de Guatiguará, jurisdicción de la Villa de San Carlos Borromeo del Pie de la Cuesta, una obra que en cabeza del exalcalde de Pie de Cuesta, el doctor Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez, y con el asocio de importantes empresarios e industriales del oriente colombiano, permite la estadía allí de aproximadamente 140 niñas de hogares con problemas intrafamiliares, pero que por fortuna allí han encontrado la reivindicación, dada la forma como las religiosas que están al frente de las conducciones del Hogar María Margarita, hoy por hoy le entregan a la comunidad los mejores resultados, con estas niñas preparándose en el campo de primaria y secundaria. Niñas que a partir de los 7 años hasta los 18 allí están recibiendo la cátedra sobre los buenos ejemplos, la cultura, el civismo, la solidaridad, la mejor calidad de vida. Obra, repito, del exalcalde de la Municipalidad de Piedecuesta, el doctor Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. y se hacía precisamente una misa de acción de gracias a favor de los benefactores. ¡Qué bonita institución! Ojalá ustedes, amables oyentes, tengan algún día la oportunidad de conocer el hogar María Margarita en la jurisdicción de Piedecuesta. Y ayer también, despuntando el día, nos reunimos con los integrantes de la gran familia de Espuma Santander, porque allí se dio comienzo, desde el mes de marzo, a un proyecto que felizmente ayer se materializó. Prácticamente que la conclusión de una etapa que le permitirá a las gentes del norte encontrar, a través de la Fundación María de los Ángeles, la guardería para los menores de edad, cuyos padres en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga desde muy temprano tienen que iniciar actividades laborales, dejando infortunadamente a sus hijos solos en sus viviendas. Don Ignardo Guarín Gómez, el presidente de la Fundación, con su hija María de los Ángeles y su señora esposa, le han entregado a los santandereanos esta bonita fundación, la Fundación María de los Ángeles. Si de esta manera, por Oriente, Occidente, Norte y Sur, oyentes de Radio Melodía, empezamos a encontrar estos apóstoles que, contribuyendo positivamente a la superación de las contingencias de las clases menos favorecidas, repito, esa multiplicación nos daría para pensar que paulatinamente vamos encontrando los senderos con los que la reivindicación de la causa social justa en el Oriente colombiano pueda empezar a aposentarse. Nosotros queremos, con el Batallón del Millón de Amigos, hacer algo muy similar. Y por eso los estamos invitando de manera muy especial para que se integren a esta actividad del civismo y de la sociedad en el Oriente colombiano. A esta hora de la mañana, a las 5:06, queremos saludar al encargado del Departamento de Cultura Ciudadana en la administración de cuanto tiene que ver con la alcaldía del doctor Ulises Balcázar Navarro, Departamento de Dirección de Tránsito, cuyo timonel es el exalcalde de esa municipalidad, el doctor Luis Eduardo Rodríguez Pinzón. Les hablo del ingeniero alférez Carlos Arturo Arenas Abril. Él está al frente de Cultura Ciudadana. Y precisamente lo he invitado para que nos hable sobre la manera como, a través de Cultura Ciudadana, se está trabajando para la conformación de un grupo de apoyo que estará presente el día 5 de septiembre a partir de las horas de la mañana del 2009 en la campaña Cumplir es Vivir, donde se invita de manera especial a todos los motociclistas para que, por favor, no continúen sacrificándose impunemente. Entonces le estamos dando la bienvenida al ingeniero alférez Carlos Arturo Arenas Abril, para que nos hable sobre esta importante campaña de cultura cívica en favor de los motociclistas, con la vinculación de las direcciones de tránsito de los restantes municipios del área metropolitana. Ingeniero, bienvenido a Positivo a Positivo. Muchas gracias. En el Comité Metropolitano de Seguridad Vial, en reuniones hechas en estas últimas semanas, hemos concluido que vamos a desarrollar una campaña masiva de los motociclistas y la hemos catalogado Cumplir y Vivir. En esta campaña vamos a agremiarnos, como decir, todos los tránsitos del área metropolitana, Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta, y otras instituciones como el Fondo de Prevención Vial, Ministerio de Transporte, los gremios del transporte, Terminal de Transporte, la Policía Nacional, la Defensa Civil, Bomberos, la Cruz Roja, hacia ese día, que sea el 5 de septiembre, como un día motivado hacia el cumplir y vivir hacia los motociclistas. ¿Cuál es la idea? Que los señores motociclistas vayan a ese sitio, vamos a invitarlos formalmente para albergar unos 1000 motociclistas, hacer una campaña masiva donde vamos a estar todos los tránsitos con unas actividades interesantes. los cuenteros, habrá manejo defensivo, habrá maniobras a la conducción del mundo de motocicleta y habrá simulacros para interactuar en ese alto índice de mortalidad en los accidentes de tránsito, sobre todo como parrilleros y como conductores a los motociclistas de aquí del área metropolitana. Esa idea salió pues en el último informe de medicina legal hecho a los 6 meses comparados con el año 2008, cómo la accidentalidad en municipios como Girón, Piedecuesta se incrementó y cómo Florida Blanca bajó la accidentalidad. Entonces eso es importante, realizar este tipo de campañas pues se interactúan y sobre todo se ve que hay un comité que está esperanzado en que la seguridad vial en los 4 municipios sea mínima para que haya menos vidas y menos lesiones. Entonces con ello vamos a albergar a esos motociclistas en la campaña que es Cumplir y Vivir, una gran empresa también que se aporta a nosotros, que es la Fundación Tarpel, esta empresa está encargada de hacer campañas de cultura ciudadana, enseñar cultura ciudadana. Entonces vamos a estar todos y vamos a hacer esa campaña que será interesante para que todos los motociclistas, lo estamos invitando desde ya, vayan, nos acompañen. Va a ser un rato alegre, chévere, de dos horas, en donde no van a ser nada drástico a sancionar, sino donde vamos a escucharlo, vamos a mirar la problemática y sobre todo a que la campaña sea aceptada, que se llama Cumplir y Vivir. Muchas gracias al ingeniero Alférez, de la Dirección de Tránsito del municipio de Florida Blanca, Carlos Arturo Arenas Abril. Esta campaña de Cumplir es Vivir hace parte de las distintas etapas que en el plano de cultura para nuestros hermanos motociclistas, de manera paulatina, tiene que empezar a incentivar el interés de cada uno de estos motorizados para contrarrestar los efectos nocivos de la accidentalidad, para que tomemos nosotros conciencia de la responsabilidad que como motociclistas nos corresponde. Esta actividad de 2 a 4 de la tarde, con la participación de cuenteros, la forma como se debe cumplir el manejo a la defensiva, las maniobras de los motociclistas en conducción, los simulacros y la participación del grupo de apoyo, bien merece el respaldo de toda la comunidad para que, felizmente, esta campaña de Cumplir es Vivir empiece a materializar de una manera fundamental el éxito que se requiere para dejar atrás esos factores negativos de esa maldita violencia. Héctor Hernández Mateos, muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. Un cordialísimo saludo para usted y para todos los amigos que en este momento, pues en Melodía, escuchan los mensajes de su programa. Primero que todo, pues para ponerle en conocimiento a un pastor que como persona vinculada al gremio de motociclistas desde hace tiempo, pues estamos haciendo participación de este comité que es liderado y convocado por el Ministerio del Transporte en cabeza del doctor Rodolfo Vargas Gómez. Son varias las reuniones que se han tenido y allí pues llegan representantes de las direcciones de tránsito del área metropolitana, los municipios que le integran, además de instituciones respetables como la Cruz Roja, como las academias para el manejo de las escuelas de enseñanza. Es de destacar que los municipios de Piedecuesta y Florida pues estaban apáticos, pero ahora afortunadamente han tomado conciencia de que esto tiene que ser un trabajo en grupo, y eso lo hacíamos ver en una de las intervenciones, don Pastor, por cuanto los altos índices de mortalidad en accidente transcurren en la vía Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, Piedecuesta o Bucaramanga, Girón. Entonces tenemos que hacer un frente común, unir esfuerzos donde la Policía Nacional se identifique con el programa y donde cada uno aporte lo que le corresponde, por ejemplo, los medios de comunicación, y por eso la llamada, don Pastor, para felicitarlo, porque ustedes son el eco. Se puede hacer cualquier campaña, pero si no se tiene el eco de los medios de comunicación, no habrá el éxito que se espera. Hemos aportado ideas, hemos tenido la participación también incluso a nivel particular con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pues por el conocimiento de causa, y todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche pues permanecemos en la moto. Y además, don Pastor, para su conocimiento, hemos sido víctimas del manejo irresponsable de algunos amigos motociclistas por cuanto hemos sido arrollados. Entonces, esto es una cuestión de todos y por eso le felicito, don Pastor, porque hace eco a este programa que lidera, como le repito, el doctor Rodolfo Vargas del Ministerio de Transporte y don Miguel, que es una persona que se mueve en el ámbito del transporte. Para usted, que tenga un bonito día, y estaremos también proporcionándole los datos de esto que muy seguramente será en el Coliseo Edmundo Luna Santos, de 2 a 4, y donde hay una variada programación donde se tiene que sensibilizar al motociclista sobre lo que es un manejo preventivo, lo que debe de ser un manejo responsable. Muy buen día, don Pastor. Muy buenos días, don Héctor Hernández Mateo. Muchas gracias por su participación y felicitaciones al ingeniero alférez Carlos Arturo Arenas Abril, jefe de Cultura Ciudadana de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, porque realmente está cumpliendo una labor maravillosa, colaborándole de una manera extraordinaria al director de tránsito de esa seccional, el doctor Luis Eduardo Rodríguez Pinzón, y esto está bien. Señoras y señores, qué importante en este instante, pues tenemos un mensaje muy especial, que es obra y gracia de un hombre como don David Lizarazo Castillo. Que la paz del Señor, hermano, sea contigo. Hermano Pastor, un abrazo, me encanta saludarlo, un feliz día a usted, a sus oyentes, gratitud perenne, amigo mío, porque siempre nos ha permitido pues dar a conocer lo poco que se hace, pero eso sí, todos los días teniendo la intención y el firme propósito de que las cosas salgan de la mejor manera. Este lunes, gracias a su alcalde, el doctor Ulises Balcázar Navarro, al doctor Luis Eduardo González, quienes nos facilitaron el estadio Álvaro Gómez Hurtado, habida cuenta de que entró en cuarentena el estadio Villaconcha, donde pues se ha realizado primero y segundo, y donde se inició el tercer mundialito, llegamos a la gran final, lunes festivo 17 a partir de las 7:30 de la mañana, mini bazar, es decir, de don Pastor, la fritanga que tanto le apetece, la lechona tolimense también estará ahí, todos los chicos para los primeros, segundos, terceros y cuartos lugares, y un reconocimiento especial en esta gran final a don Carlos Julio Arenas Delgado, un hombre que estuvo muchos años en la Liga Santandereana de Fútbol, señor padre del gran técnico y jugador Óscar Arenas, y pues nosotros encantados de llegar a esta estancia, haciendo la invitación a todos sus oyentes, a todos los que nos deseen acompañar este lunes festivo a partir de las 7:30 en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado del municipio de Florida Blanca, don Pastor. Hermano mío, que la paz sea contigo. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno y firme, concédeme sabiduría y entereza, para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios le bendiga grande y abundantemente, don Pastor. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía, a esta hora, a las 5:17, estamos saludando al concejal de la Municipalidad de Florida Blanca, Lirio Pinzón, el líder de un sector tan importante como el barrio La Cumbre. Concejal, muy buenos días, ¿y qué estamos haciendo desde el punto de vista miembros de esta colectividad en la Junta Directiva del municipio de Florida Blanca? Bienvenido, concejal. Sí, muy buenos días, don Pastor. En verdad, agradecerle a usted por esta oportunidad que nos da para dirigirnos a la comunidad y comentarle qué estamos haciendo en bien de esta gente de Florida Blanca, que nos dio la oportunidad de estar ahí para gestionar obras en beneficio común. Yo pienso que en lo transcurrido que digamos en el Consejo se han hecho cosas muy importantes, iniciando nuestro primer año de Consejo. Dimos al señor alcalde el respaldo para que pudiera rebajar el 20% de lo que era el impuesto predial y que quedara por debajo del área metropolitana como es Bucaramanga, Girón y Piedecuesta. Y proyectos importantes también como entrar a Metrolínea, pues desafortunadamente han habido problemas con lo de Metrolínea, pero el señor alcalde ha tomado una decisión de que si no se cumple con lo que se está haciendo, separarían las entregas de estos dineros que se les van a entregar a Metrolínea, porque yo pienso que como van las obras tan demoradas, hay que también apoyar al señor alcalde con esta decisión que en últimos días ha tomado. También la gestión que hemos hecho no solo por el barrio La Cumbre, sino a nivel de Floridablanca y de las veredas donde a Corpo Blanca, que es arriba en el kilómetro 16, se han podido llevar unas obras como es del acueducto, donde se benefician más de 350 familias por más de 312 millones de pesos. También otro para ampliar el acueducto del mismo por 155 millones de pesos. Y las vías del barrio La Cumbre, de Villa Alcázar, terminar la vía Bucarica Panorama La Cumbre, en la vereda de Ericute, sector La Despensa, también se va a iniciar la construcción de un puente, que hay gente que está incomunicada y van a recibir con mucho agrado esta obra tan importante. Y así hemos seguido trabajando en la educación, en el deporte, en el barrio La Cumbre, y en otros barrios se ha continuado con la recreovía, se ha apoyado la primera sede. En fin, es muchas las gestiones que hemos hecho en bien de una comunidad, y yo pienso que para eso nos eligieron y nos dieron ese voto, para que nosotros, Alirio Pinzón, que conoce muchísimo la problemática no solo de La Cumbre sino también de toda Floridablanca, hemos podido gestionar muchísimas obras en bien de una comunidad, don Pastor. Muchas gracias al concejal Alirio Pinzón por su participación aquí en Positivo Positivo. Hay un hombre que se ha convertido en estandarte, en bandera de una campaña para buscar la reivindicación de los pacientes con problemas, con quebrantos de salud, en especial los amigos trasplantados. Ramiro Tobías Soto Suárez ha tenido que padecer un viacrucis impresionante, exigiendo justicia social, porque es que lo quieren dejar morir. Le hizo el Estado el cambio, le recuperó orgánicamente con un trasplante, y hace 5 años, un lustro, está tratando de reivindicarse desde el punto de vista de desempeño orgánico, pero sin embargo, estas EPS hacen una cantidad de locuras impresionante. Don Ramiro Tobías Soto Suárez, bienvenido a Positivo Positivo. Bueno, primero que todo, darle un saludo, señor Pastor Belga Ramírez, por la oportunidad que me da nuevamente de dirigirme a su importante programa, que una vez lo quiero felicitar y abrazarlo de agradecimientos, de ver que ahorita sí vi como el cuento, el cielo clarito, ya me autorizaron la fórmula de Humana Vivir, ya me dio el doctor Capela, me dieron los laboratorios. Yo me pongo a pensar, hombre, en este país tener que uno que hacer todas estas cosas, aunque enace, en tutelar. Imagínate que Humana Morir tiene 4 tutelas, y es que yo no le estoy pidiendo limosna a Humana Vivir. Yo soy pensionado hace muchos años, donde me descuentan por la derecha de la salud. Entonces yo me pregunto, la gente que no tiene cómo tomarse un plato de chingua o comprar una pastilla, tiene que morirse. Entonces yo le quiero recordar a toda la gente de Bucaramanga, únanse conmigo y verá que seguimos adelante con la salud. Hombre, yo los apoyo y los asesoro y estoy con ustedes, que hagamos una marcha por la 36, donde se vea ese ánimo. Nosotros estamos enfermos, pero no es que no podamos caminar, aunque sea gorra, eso ya, conseguimos zorra, una camioneta, y nos subimos toda la camioneta y hagamos la marcha, y verán. Mire, yo todo lo que conseguí el martes, imagínense que fuimos, y le doy gracias a Alfonso, a Doña Esperanza, a todos los que estuvimos allá en la carrera 35, 44, 42. También se portó mal un funcionario de allá, Humana Morir, donde le arañó la cara a un abogado de derechos humanos, donde le dejó la cara a nada. Inclusive el martes estuvimos denunciándolo, salimos a las 4 de la mañana de medicina legal. Muy, muy, muy mala situación de Humana Vivir, hasta los funcionarios ya se botan a pegarle a los enfermos. Eso es muy triste. Yo no entiendo por qué hay unas instituciones de esas que se comporten tan mal. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio de Protección Social? ¿A dónde está ese ministro? ¿Que no se da cuenta de las cosas, o es que se hace que no ven? Pero yo de verdad me da tristeza de que Humana Vivir se porte así con nosotros. Don Pastor, ¿y usted? Usted es una persona que, mejor dicho, es la mano derecha de nosotros los enfermos. Y vamos a seguir, don Pastor, con todos los enfermos adelante en su programa, porque usted nos ha dado mucho la mano. De verdad que mi Dios no tiene cómo compensar a usted con esta obra de caridad. Imagine que yo llevaba 4 meses que no tenía medicamentos, ni laboratorios, ni nada. y ahora sí me dieron la orden por un año, hasta el 31 de julio del año del 2010. Entonces yo me pregunto por qué hay que hacer esas cosas, que se le ve tan feo a Bucaramanga, hasta las mismas instituciones donde hasta la salud la están golpeando. No entiendo por qué, señor, este país es así. ¿Qué le pasa a la Secretaría de Salud del departamento, a la Secretaría del municipio? ¿A dónde están las instituciones donde controlen las EPS? Hombre, que no solamente les entre plata. ¿Cómo es posible que el abogado de derechos humanos le dijo al funcionario: hombre, si es de esa oficina, ¿para qué afilia más gente? ¿Para qué le da más afiliaciones si no son capaces con los que tiene? Hombre, y de una vez nos trató lo más de mal. Ni corto ni perezoso vino y le rayó la cara al doctor Alfonso, un funcionario de derechos humanos. Eso es muy triste, señor Pastor. De verdad que muchas gracias por darme la oportunidad de esas informaciones. Qué bien por Ramiro Tobías Soto Suárez, un enfermo, un trasplantado que ha tomado las banderas y defenderá los intereses de nuestros paisanos con alguna contingencia orgánica aquí en Positivo a Positivo. Nuestro objetivo, señoras y señores, no es superar a los demás, sino más bien superarnos a nosotros mismos. Liliana Villamil López, muy buenos días. Muy buenos días, Pastorcito, a ti y a toda la gente que está muy positiva, positiva, como tú lo dices, a esta hora de la mañana. Y yo, como siempre, con noticias positivas, esta vez tiene que ver con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, quien acaba de avalar los productos Kingler para seguridad industrial. Lógicamente, esto se logra después de someterlos a una serie de procesos de investigación y análisis y, lógicamente, verificar el alto desempeño de esa línea, lógicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores y de las empresas, porque hoy en día las empresas son responsables de velar por la seguridad de sus trabajadores. Es prácticamente uno de los deberes de todas las empresas. Entonces, ahí está, básicamente, esta sociedad le ha dado el visto bueno a todo el portafolio de productos Kingler, que lógicamente es una línea que está certificada bajo estrictos estándares internacionales de seguridad e higiene, como lo son la OSHA, la ANSI y la CE. En el país, Kingler es comercializada, lógicamente, por Colombiana Kimberly. Colpapel es una de sus principales líneas y yo diría que una de las líneas más consolidadas en el área de la salud ocupacional. Por nombrarte alguno de los productos rápidamente, ahí vamos a encontrar dentro del portafolio todo lo que tiene que ver con variedad de guantes para diferentes tareas, gafas según el grado de comodidad, lógicamente, que requiere el trabajador, trajes para protección en la industria diseñados de forma ergonómica, y esto les va a permitir un desempeño eficiente a los empleados en cada una de sus funciones. Lógicamente también son implementos resistentes a sustancias peligrosas, y también no está de más recordarle a todos los trabajadores que deben hacer uso también de cobertores de cabello. Entonces, muy bien, lógicamente, por los productos Kingler y, lógicamente, por Colombiana, que sigue lanzando al mercado productos de muy alta calidad. Pastorcito, esa era mi nota positiva para el día de hoy. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales: ingeniería en control electrónico e instrumentación, electrónica, profesional en administración de empresas, mercadeo, especialización tecnológica en sistemas de información geográfica, técnico deportivo, programa de lengua, diseño de modas con énfasis en patronaje industrial, técnico minero. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Señoras y señores, si la policía vela por la conservación del orden y el cumplimiento de la ley, ¿a qué le estará apostando el oficial Quintero, el mayor Quintero, que impidió que la motocicleta de un policía que se estrelló contra otro motociclista en la zona norte fuese trasladada a los patios del tránsito? ¿Por qué lo impidió? Con semejante abuso, obstruyó el debido proceso. Se le fueron las luces a este señor. Y ahí sí, así su policía no fuera el culpable, lamentablemente con su vergonzoso ejemplo, echó a la olla al policía, y qué flaco servicio, con tamaña churrascada, le propició a nuestra gloriosa policía. Señor comandante de la Policía Metropolitana, por ahí no es la cosa. Señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final, por hoy, en la mañana, de positivo a positivo. Ya vendrá don Martín Parra con las noticias aquí en Música y Noticias. Posteriormente don Alfonso Pineda Chaparro y la información de Radio Melodía. Nosotros retornaremos a las 11:30 de la mañana aquí en Radio Melodía con Positivo Positivo. ¡Feliz día para todos! Positivo Positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo Positivo. La doble vía de la comunicación.